Con un hombre honrado y deja de hablar todo el mundo. Desengañas a Juan Game, a Carlos Dionisio y Ciro. Desengaña a Juvenal, a Víctor y José Rufo. Visto que están ahora los muchachos de la sierra. Están peleando un cuerecito que no alcanza para ninguno. Que yo no doy ni cinco por la niña Rosa Peña. Me pidió 200 pesos que se lo dejó Cerruto. Rosa Peña puede brincar, dijo Salita, eso no es nada. Rosa Peña puede brincar, dijo Salita, eso no es nada. Soy como el maco en un palo seco que brinco y salto y caigo en el hueco. Soy como el maco en un palo seco que brinco y salto y caigo en el hueco. Ángela Dupín y José María Castro, ahí les va. Yo la considero siendo niña sentimiento. Él le dice a Rosa Peña que no puedo perder tiempo, que puedo perder en ella palabra, tinta y papel. Hay la desgracia más grande que le toca a una mujer, desprecia a un hombre soltero y se querida de un casado. Papel, gasta tinta y gasta tiempo para tantos desengaños. Rosa Peña puede brincar, dijo Salita, eso no es nada. Rosa Peña puede brincar, dijo Salita, eso no es nada. Soy como el mico que hace pirueta, que brinca y salta y cae en la orquesta. Soy como el mico que hace pirueta, que brinco y salto y caigo en la orquesta. We'll be right back.